20 minutos han pasado de las 3 de la tarde y seguimos en esta transmisión especial. Gracias a todos y todas las compañeras que están del otro lado acompañando con la producción, con el sonido, con la musicalización. Vamos a, antes de seguir con la historia, vamos a irnos a la información de lo que está sucediendo en este momento en Jujuy, donde compañeros y compañeras que están tratando de dirigirse hacia Ledesma no están pudiendo hacerlo porque hay controles policiales que no los están dejando pasar. Vamos a hacer un resumen de lo que está sucediendo. Dice Ruta Nacional 9 y Ruta Nacional 52, Purmamarca, corte total, se habilita a las 3, a las 6, a las 9, a las 12, a las 15, a las 18 y a las 21 horas. Perdón, esta información es sobre los cortes de ruta que se sostienen, ¿sí? Pero estaba buscando la información de lo que está sucediendo en las rutas para poder llegar hacia Calilegua. Dicen los mensajes, no están dejando pasar a la localidad del Libertador General San Martín, Ledesma, a los dirigentes y compañeros que van al acto de la noche del apagón. Transporte y seguridad vial son los que están multando y haciendo volver en varios puntos. Tampoco están vendiendo boletos de ómnibus en San Salvador y en Fraile Pintado. Detienen en el camino a tráficos y colectivos que no pueden avanzar ni por Las Lajitas ni por Ruta 34 hacia Ledesma. Perdón, sí, hacia Ledesma. Aunque tengan papeles las tráfico o ómnibus, no los dejan pasar. Quieren evitar una convocatoria masiva a la marcha del apagón. Vamos a estar seguramente en un ratito conversando con Juanpi, uno de los compañeros que está allí tratando de atravesar estos controles justamente para poder llegar a la marcha que se está generando allí en la localidad de Libertador General San Martín, donde está el ingenio Ledesma. Mientras seguimos transitando esta tarde, vamos a contarles que en distintas partes del país e incluso de nuestra América se están sucediendo o se van a suceder actos y manifestaciones en contra de Gerardo Morales y porque caiga la reforma constitucional en apoyo al pueblo jujeño, entre otros en Santiago del Estero, donde se van a estar convocando a las 18 horas, en Rosario, donde se van a estar convocando en media hora más a las 16 horas. En Mendoza también se van a estar convocando. Aquí en la comarca andina, a las 15 horas, si no llueve, cosa que en este momento está lloviendo a cántaros, así que veremos si podemos comunicarnos con alguno o alguna de ellas. En distintas partes, decía, del país y de nuestra América. También en Uruguay, a las 18 horas, en frente a la Embajada de Argentina. ¿Sí? Bueno, este es un poco el panorama de lo que está sucediendo en este momento en distintos puntos de Argentina y de nuestra América. Y seguramente hay otras movilizaciones que iremos difundiendo en el transcurso de esta transmisión especial que llega hasta las 6 de la tarde. Vamos a seguir haciendo un poco de historia. La desaparición de las personas, de laburantes del ingenio Ledesma y de, bueno, de vecinos y vecinas también, como el propio intendente, fueron acompañadas por madres de Plaza de Mayo. Por eso ahora vamos a ir a escuchar a Eve de Bonafini, quien en 2012, el 16 de julio de 2012, en el contexto de la marcha número 1786, y a través del programa emitido por la TV pública, nos daba su opinión sobre lo que implicó estos apagones y este accionar parapolicial por parte de los Blaquier y de sus cipayos. Hay tantas fechas, ¿no? Pero esta es una de las más fuertes. Es la noche de los apagones o del apagón en Ledesma, Jujuy, donde los Blaquier oscurecieron de muchas maneras. Lo oscurecieron porque se llevaron casi 400 trabajadores. La oscurecieron porque la mayoría no aparecieron. La oscurecieron con la ceniza, con el bagazo, como se llama, que enfermó a la población. Hay muchas maneras de oscurecer. La noche de los apagones. Apagaron vidas, apagaron luces, apagaron sueños, apagaron esperanzas. Olga Lede fue una madre, una mujer, la esposa del intendente, secuestrado por ser un hombre progresista, combativo, revolucionario. Y ella murió víctima también de los Blaquier. Se enfermó por lo que ellos oscurecían el cielo con el bagazo de la caña. Como tantos se enfermaron. Y ella inició un juicio junto con su familia. Me acuerdo la primera vez que fuimos a Ticara, a Ledesma. Hizo un encuentro, almorzamos en la casa, nos contó la historia. Caminamos en la plaza. Y después fuimos caminando hasta Caleligua a compartir con otras madres que también tenían sus familiares desaparecidos en esa famosa noche del apagón o de los apagones. 20 de junio, una fecha que no se puede cambiar ni se puede borrar. Hoy los juicios tienen mucha resonancia, pero había que ver en aquellos tiempos quién hacía los juicios, quién ponía la cabeza. Hoy escuchaba a un compañero en la radio, en las 7:50, y escuchaba lo que contaba de los Blaquier, o del Blaquier. Y él decía que tienen 4 yates de no sé cuántos pisos, con no sé cuántos marineros. Que son más ricos que nadie. Nos habíamos enterado una vez, estando allá, había contado Olga que le habían vendido a alguien de ellos, se había apoderado a alguien de ellos de una montaña. Imagínense qué contendrá esa montaña. Ahí, en Ledesma, en Ticara. Hay muchas historias para contar. Todos los 20 de julio se marchó. Se recordó. Se reclamó. Se exigió. Hoy siguen un grupo de madres. Algunas de Tilcara, otras de Ledesma, otras de Calilegua, de Jujuy. ¿Quién es el señor Blaquier? Señor entre comillas, señor basura, señor asesino. ¿A costa de qué tiene tanto dinero, de tantas vidas? No quiere pagar por lo que hizo. Pero sí, si los hijos de Olga siguen el camino de la madre, y las madres también de la noche de los apagones, este señor va a pagar. Y va a tener que ir a la cárcel. No le van a servir todos sus yates, todas sus riquezas, todas sus infamias. Todo el sometimiento al que llevó a los trabajadores. Les pagaba nada, les exigía todo y al final les quitó la vida. Blaquier, el asesino, no el millonario, el multimillonario. No el señor Blaquier, el asesino. Y sus hijos son hijos de asesinos. Y su mujer es su mujer de asesino. Así hay que nombrarlos. Las madres hemos ido algunas veces a la marcha. Pero este año preferimos recordarla desde la televisión. Para decirle a todos que no se olviden. Que algunos son tan ricos porque son capaces de matar de muchas maneras, infectando el aire, como la mataron a Olga y a tantos como Olga. Pero Olga denunció, hizo juicio. Hasta último momento peleó. Y la familia de Olga, y las madres de Calilegua, y de Tilcar, y de Ledesma, y de Jujuy, y los familiares. No hay que pensar en un solo momento en todas las maneras que tuvo de matar este señor. Mató de muchas maneras, no solo secuestrando, prestando los camiones, oscureciendo la ciudad, prestando los galpones para torturar, siendo amigo de los asesinos, de los militares, de Abindegui, de toda esa runfla, esa basura. Mató de muchas maneras. Mató sometiendo, mató con toda la basura que tiró sobre encima de las cabezas y de las pequeñas poblaciones que no tienen más que vivir ahí, porque no tienen otro lugar donde vivir y que se enferman para que él tenga después y su familia un montón de plata acumulada que no le va a servir. Porque no se la va a poder llevar cuando se muera. Y va a tener que cargar él y su familia con lo que corresponde. Asesinos. Familias de asesinos. Ojalá nunca puedan disfrutar de lo que tienen. Ninguno. Ni los hijos, ni los nietos. Ellos también van a tener que pagar. Por eso el 20 de julio no se puede olvidar ni cambiar. Es como el 24 de marzo. Son días únicos. Ahí vamos a estar con el pensamiento, con la fuerza, con las ganas, con el amor, con el no olvidar, no perdonar, no conformarnos. La única manera que tenemos los pueblos es lenta pero inexorable. Esperar que la justicia actúe. Esa es la mejor manera de recordar a los nuestros, de sentirlos más vivos que nunca. Ellos nos acompañan. Ellos nos dicen, está bien por ahí, mamá, ese es el camino. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petugno, Beleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma, Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares, De la Patagonia. Y ahora en esta transmisión especial vamos a escuchar un poquitito de música. Lo vamos a hacer a través de Atahualpa Yupanqui, Huanchaqueña. Ahí va. La lloraron violines en las quebradas, con amor la bailaron las arribeñas, recordaban los viejos sus años mozos y rezaban su nombre, la huanchaqueña. Huanchaca me juera de buena gana, de buena gana, para ver si me quieren la huanchaqueña, para ver si me quieren la huanchaqueña. Amarillo es el oro, blanca la plata, y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Rancho de Cerro Pircau, cuando volveré, cuando volveré a vivir en el pago donde me crié, donde me crié. Ay, ay, ay, ay, la huanchaqueña, la huanchaqueña. Algún charango agreste le dio su gracia, las quenas le arrimaron aires de ausencia, y florecen pañuelos en todo el valle cada vez que aparece la huanchaqueña. Al pasar por Huanchaca me corté un dedo, salió una huanchaqueña, me ató un pañuelo, salió una huanchaqueña, me ató un pañuelo. Dicen que no son tristes las despedidas. Decilo al que te lo dijo, que se despida. Decilo al que te lo dijo, que se despida. Rancho de Cerro Pircau, cuando volveré a vivir en el pago donde me crié. ay, ay, ay, ay, mi huanchaqueña, mi huanchaqueña. Compartiendo miradas para unir el aire. Y ahora nos vamos directo a Jujuy, donde estamos en contacto con nuestro compañero Juanpi. ¿Qué tal, Juanpi? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Estás en Ledesma ya marchando? Sí, sí, exactamente. Estamos acá en Ledesma. Estamos recién acá de arrancar la marcha por los 47 años de la noche del apagón. Así que vamos a estar marchando aproximadamente 8 kilómetros hasta el pueblo de Libertador General San Martín. Bueno, Juanpi, ahí ¿cómo está la cosa? ¿Cuánta gente ha podido llegar? Bueno, la verdad que está completamente llena la calle, digamos. Está muy, muy nutrida la marcha, muy colorida, muchísima gente, mucha música, muchas canciones, muchos bombos. Por ahí estaba circulando un poco en alguno de los grupos de WhatsApp una información con respecto a la imposibilidad o en realidad algunos bloqueos que estaba instalando la policía de Morales para poder llegar hasta aquí, ¿no? Para poder, digamos, mitigar la llegada de la gente a esa marcha, pero claramente esos esfuerzos han sido infructuosos porque está llena la calle. Sí, yo hoy estuve temprano en General San Martín y vinimos aquí y hasta acá, por ejemplo, no tuvimos problemas en cortes, pero sí había problemas de San Salvador para poder llegar acá, a Calilegua. Bien. Nos estaban avisando algunos compañeros, algunas compañeras que algunas empresas como Galud, por ejemplo, no estaban vendiendo pasajes, boletos a la gente para que se pueda llegar hasta acá. Algunos remises, algunas trafic la estaban deteniendo la policía en la ruta, pero bueno, a eso estamos tratando de averiguar bien qué fue lo que pasó con algunos compañeros y compañeras que están llegando. Bien, Juanpi, ahí después vamos a estar también ampliando esa información. Hay algunos videos que nos vienen llegando también de lo que está sucediendo. Juanpi, vos vas a estar allí un par de días y estás en la organización de otras actividades. ¿Querés contarnos un poco? Bien, sí, yo integro el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, vivo en Rosario, soy parte del equipo de Rosario, pero bueno, somos un equipo de Educación Popular a nivel nacional. Yo llegué el día lunes 17, por la tarde a San Salvador, y tuve la oportunidad de poder pasar por la permanencia, por el reclamo de los compañeros y las compañeras docentes allá en la capital de la provincia. Pudimos estar, bueno, compartiendo algunas charlas, algunas entrevistas con los compas que están sosteniendo ahí la permanencia para interiorizarnos un poco sobre la problemática, sobre sus reclamos, cómo está la situación, cuál es el diálogo con el gobierno y bueno, y también hay unos hechos de persecución y de violencia por parte de la policía de Morales, ¿verdad? Sí. Luego nos acercamos también hasta el corte de Purmamarca para poder también allí acompañar a las comunidades que están en pie de lucha desde hace tanto. También lo mismo, un poco poder interiorizarnos y también poder en algún punto hacer alguna entrevista y también coordinar alguna posibilidad de acción o de recibimiento en Buenos Aires del tercer malón de la paz, ¿verdad? Uh-huh. Está organizando ese tercer malón para llegarse a Buenos Aires y va a estar saliendo desde acá, desde Jujuy, el día 24 de julio, camino a Buenos Aires para poder visibilizar y poder llevar sus reclamos, sus pliegos de reivindicaciones y exigencias al gobierno nacional también. Bien. Por otro lado, también venimos desde ayer, hoy y mañana estaremos en estas actividades por los 47 años acá de la Noche del Apagón. Y mañana vamos a tener una audiencia de juicio ético y popular a los ecocidas, que esa es una experiencia que venimos impulsando junto a varias organizaciones socioambientales, comunidades de diferentes regiones de aquí del territorio, para poder un poco enjuiciar o poner en el banquillo a quienes las organizaciones y las comunidades consideran que son los ecocidas, ¿no? Los responsables del ecocidio que se está perpetrando en cada uno de sus territorios. Este proceso ya lo venimos llevando ya hace un año y medio y tenemos hechas más de 17 audiencias y recabando más de 120 testimonios. Así que bueno, es un material muy rico y un diálogo permanente con las comunidades para poder interiorizarnos sobre las problemáticas socioambientales a las cuales se están enfrentando día a día. Buenísimo, Juanpi, ahí estoy viendo los afiches que bueno, que estamos publicando ya en nuestra agencia informativa. Veo que uno de los casos de la audiencia es justamente el ingenio Ledesma y la contaminación, el genocidio y el ecocidio, ¿no? Y el... Sí, sin duda, sí, perdón. No, y, digo, y también el impacto de la explotación de litio en las comunidades y territorios. Bueno, por el primer tema, digamos, nos parece sumamente importante y fundamental poder hacer esa vinculación entre ecocidio y genocidio, ¿verdad? Cómo las prácticas de ayer continúan de otra manera, pero tienen una línea de continuidad y forma de estrategia de parte del poder. Por eso nos parece muy importante poder vincular eso. Y va a haber compañeros y compañeras de organizaciones como Capoma, por ejemplo, para poder hacer ese tipo de vinculación desde sus testimonios. Y también ahora estamos en diálogo con unas comunidades de La Quiaca que nos van a estar confirmando el día durante el día la posibilidad de llegarse, por bueno, entendiendo que están en los cortes, que hay muchas dificultades, y por ahí de repente ahí sube la tensión en los cortes. Bueno, la idea es que puedan llegar, pero bueno, estamos en el diálogo para poder un poco poner en cuestión la problemática del litio, ¿verdad? Uh-huh. Hoy que se nos presenta como nada, como un combustible verde, como base de la transición energética, que nos parece claramente mentira y capcioso, mentiroso, ¿verdad? Ya que no puede ser nunca una transición energética cuando su explotación, bueno, se lleva todo el agua de las comunidades, de los pueblos, cuando contamina fuertemente, entonces es imposible que desde ese lugar se pueda pensar una transición energética y verde. Claro. Juanpi, la verdad que, bueno, esperamos poder contar después con una cobertura de todos estos audiencias, de todas estas audiencias y este juicio ético y popular a los ecocidas. Nos parece sumamente importante e interesante porque la justicia últimamente, por lo menos ahí en Jujuy y en todo el país, podríamos decir, la verdad que no tiene nada de justicia. Vos sabés que tengo muy poca señal y se me está cortando y te escucho medio mal, pero bueno, para ahí, para las oyentes que están siguiendo ahí las novedades y lo que está sucediendo aquí, les comentamos que mañana vamos a estar transmitiendo en vivo la audiencia desde un perfil de Facebook que se llama Juicio Ético y Popular a los Ecocidas. Ahí en el flyer que les pasé a la radio está por donde nos pueden seguir mañana en vivo. Y si no, cada una de las páginas, tanto de Facebook como una página de internet del Juicio Ético y Popular de los Desconocidos, están subidas todas las audiencias que hemos realizado hasta el día de hoy. Así que también las pueden buscar y poder ver. Buenísimo, Juanpi. Una última cosa me gustaría que me cuentes. ¿Cómo sentís cómo el pulso del pueblo jujeño allí en esta recorrida de estos días que has estado ahí? Bueno, lo que se nota acá, y más con esta marcha tan nutrida, es que creo que está muy consciente el pueblo de Jujuy de que aquí se está jugando muchas cosas, no solamente para la provincia, sino para el futuro de todo el país. Entonces creo que eso lo tiene muy consciente de la dignidad de la lucha, de lo justo de esa lucha y de esa resistencia. Entonces me parece que las comunidades nos dicen, nosotros nos estamos jugando la vida acá. Si tengo que dejar mi territorio, no puedo tener agua y demás, prefiero morirme acá luchando. Entonces, lo mismo los docentes nos comentaban el otro día en la permanencia de que, bueno, hoy el gobierno no se está dando cuenta o no se quiere dar cuenta de que los docentes hoy tienen que elegir entre comprar carne o leche, entre comprar un par de zapatillas a un hijo o a otra hija. Digamos, esa es la situación real que están atravesando los docentes. Entonces, claramente están acá parados y paradas en pie de lucha y no van a dar el brazo a torcer hasta que baje la reforma, hasta que se dé ese aumento de salario a los docentes y a las docentes, hasta que se den los títulos de propiedad a las comunidades. Entonces, me parece que acá, todo a lo largo y a lo ancho del país, tenemos que estar atentos y apoyando lo que está sucediendo aquí, porque, bueno, se está jugando el futuro de todos y de todas, no solamente de los jujeños y las jujeñas. Bueno, Juanpi, muchísimas gracias por este esfuerzo de la comunicación. Acompañamos ahí a través tuyo a todas y todos quienes están marchando en este momento hacia esta marcha del apagón. Bueno, muchísimas gracias ahí por estar atentos, atentas, y bueno, estamos ahí en contacto para lo que necesitan, compa. Abrazo. Un abrazo grande, Juanpi. Estábamos hablando con Juanpi de Pañuelos en Rebeldía, haciendo esta cobertura de la marcha, que ya están caminando en dirección hacia el Ingenio Ledesma. Enfoque. Enlazando miradas. Y hoy, en el transcurso del día, escuchábamos a través de las redes sociales la palabra de distintos compañeros y compañeras, referentes indígenas de allí, de Jujuy, que hablaban justamente de lo que está sucediendo allí. Vamos a escuchar algunos de estos testimonios recopilados por compañeros y compañeras que están acompañando en la producción de esta transmisión especial de la Red Enfoques. Ahí va. Porque aquí están los caciques y también tenemos coquenas. Voy a saludar a ustedes y a toditos los presentes. Detesto a los letrados. Dice que somos indios, pero en los indios está la inteligencia. Dicen que a los pueblos originarios dicen que nos van a matar con sus cuchillos de palo, no sé si sabrán cortar. Queridos hermanos, sigamos para adelante, porque eso es la ley primera, si no nos devorarán los de afuera. Queridos hermanos, sigamos luchando y Hayay hermanos, porque el pueblo unido jamás será vencido. también tenemos este otro testimonio. Escuchemos. Hola, bueno, yo soy también una hermana indígena que estoy en esta lucha. Estamos acá para pedir la inconstitucionalidad de esta reforma, que es ilegal, inconsulta. Es una reforma que se ha llevado a cabo, fue llevado a cabo por el gobierno de Gerardo Morales, acá en la provincia de Jujuy. Y esta reforma es ilegal porque no se hizo, no se hizo una consulta previa, libre, informada, ¿no? A los pueblos indígenas y bueno, a los demás sectores de la sociedad de Jujuy, por eso decimos que es una reforma inconsulta e ilegal, porque bueno, ellos aprobaron esta reforma. Como bien decimos nosotros, entre gallo y medianoche, donde no se puso a conocimiento esta reforma en la provincia, ¿no? Incluso bueno, pasó después de las elecciones, una semana y media después, recién mostraron a la sociedad un borrador de esa reforma, pero ese borrador ya tenía fecha del junio del año pasado. Entonces eso es decir que el gobernador, en complicidad con Rivarola, ¿no? Rivarola es el presidente del Partido Justicialista y bueno, también socio de él, y bueno, todos los miembros que han sido constituyentes, que en su mayoría han sido bueno de este partido, ¿no? De Juntos por el Cambio, de Gerardo Morales y de Rivarola. Entonces ellos aprobaron esta reforma ilegal. Y bueno, ellos esperaron a que recién se pasen las elecciones, porque justamente lo que pretendían era ganar las elecciones y ganar los constituyentes, obtener la mayor cantidad de constituyentes para que puedan legislar sobre una nueva constitución en la provincia, pero esa constitución nunca se dio a conocimiento ni participación, ¿no? Entonces ellos lo hicieron de forma ilegal, entre gallo y medianoche. Y bueno, por esa razón nosotros estamos acá en esta lucha. Nosotros los pueblos indígenas en Jujuy somos aproximadamente más de 400 comunidades. El gobernador de Jujuy expresa, según él, dice que él tiene la autorización, tiene el acta de donde las comunidades, es lo que dice él, donde las comunidades firmamos esa acta para aprobar también esa reforma, y eso es totalmente mentira, eso es falso. A nosotros las comunidades nunca se nos ha consultado, ¿no? Y bueno, por esa razón nosotros estamos acá, pero porque creemos que la reforma de la inconstitucional de la provincia es una forma también de poder llevar a cabo en la provincia y tener camino, vía libre para que el gobernador siga saqueando por los recursos naturales, por el litio, por el agua y bueno, y en sí por todos los derechos y garantías de todos nosotros los ciudadanos, ¿no? Y esa reforma inconstitucional obviamente va en contra de la Constitución Nacional, en contra de los derechos de la Constitución Nacional, de los convenios internacionales, y además ha sido de forma arbitraria, de tal forma que en la provincia de Jujuy nosotros las comunidades indígenas y bueno, en demás sectores de la sociedad, docentes, gremio, bueno, distintos, creo es toda la población de Jujuy donde se nos criminaliza a través de esta reforma, ¿no? Se detiene ilegalmente y creemos también nosotros que esta reforma, el gobernador de Jujuy está siendo financiado por bueno, él actualmente es candidato a vicepresidente de la nación, de la fórmula con Larreta en el partido de Juntos por el Cambio, pero creemos que ellos están financiando todo esto y no solamente Larreta está detrás de todo esto, ¿no? que se está llevando acá en la provincia, sino creemos que son las multinacionales, ¿no? Las multinacionales chinas, las multinacionales estadounidenses, las multinacionales canadienses y etcétera, y las europeas también, de los que están acá instalados en la provincia de Jujuy y que llevan explotaciones y que están haciendo explotaciones de litio, donde esa explotación de litio no deja nada en realidad para la provincia. Son toda una forma de saqueo, en todo un negociado para seguir saqueando esto y bueno, dejando al despojo, ¿no?, de los a todos los pueblos indígenas de su territorio. Nosotros defendemos también, no sé si estoy respondiendo la pregunta. Está muy bien. Jaime Torres y su banda, Sicuriada. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Continuamos en esta transmisión especial, cobertura que hemos decidido llevar adelante este 20 de julio a propósito de los 40 años de marcha por la noche del apagón en Jujuy, a 47 años de la noche del apagón en la que los dueños del ingenio Ledesma, junto con la dictadura militar, o podríamos decir que son lo mismo, y siguen siendo lo mismo, utilizaron el método de generar apagones durante la noche para salir a secuestrar, luego torturar, asesinar y hacer desaparecer a cientos de trabajadores y trabajadoras, de los cuales aún quedan 55 desaparecidos. Vamos a escuchar otro testimonio de hoy, en este caso el cacique Néstor Jerez, del pueblo Cloya. Ahí va. Bueno, Néstor Jerez, cacique del pueblo Cloya, aquí presente en Purmamarca, territorio indígena, en parte de la provincia de Jujuy, en este acto, ¿no?, por cumplirse un mes de la feroz represión que lleva adelante el gobierno de la provincia de Jujuy a través de la policía de la provincia, los hermanos del tercer malón de la paz que en forma pacífica estaban resistiendo de la Puna y la Quebrada ante esta reforma inconstitucional de despojo, de saqueo y también viciada en todas sus formas y que implica, ¿no?, justamente violar todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales. Así que ahora aquí juntamente con todo el pueblo jujeño, con diferentes movimientos gremiales, sociales, trabajadores, docentes, organismos de derechos humanos, estamos aquí justamente reivindicando estos derechos que están establecidos y también, ¿no?, rechazando a esta reforma, ¿no?, inconstitucional, inconsulta, que viola sistemáticamente el convenio 169 del OIT y que también está hecha a medida del poder económico concentrado y las multinacionales para avanzar sobre el despojo, el saqueo y el extractivismo, que pone en riesgo justamente la crisis climática y el calentamiento global y que también es un experimento de laboratorio que se tiene pensado implementar a nivel nacional. Así que por eso llamamos en forma pacífica a que todo el pueblo argentino se ponga de pie, siga en esta lucha acompañando, que es una lucha de todos, es por el buen vivir y por la madre tierra que nos da la vida. ¿Y cómo va a ser ese acto acá de hoy? Hoy con la participación justamente de todos los actores, ¿no?, que somos parte de esta provincia pluricultural, pueblos, naciones originarias preexistentes, en este caso también los diferentes organismos, instituciones, como decíamos, gremios, docentes, también organismos de derechos humanos, que somos parte de esta lucha, que estamos resistiendo en diferentes puntos de la provincia, en forma activa también en San Salvador con marchas de antorchas, en donde hemos entendido que el camino es ¿no?, la unidad plurinacional, y que es una lucha de todos y que la lucha continúa. Bueno, ahí estaba los audios de lo que de lo que sienten, de lo que les pasa a los hermanos y hermanas de pueblos originarios allí en Jujuy. Vamos ahora a un poquito de música, nos vamos a ir a un tema de Divididos con Vilca, un tema de Vilca, acompañado por los Divididos, guanaqueando ahí en Jujuy. Y ahora sale el sol con todo. Hacia el norte derecho, con un sol radiante y un cielo increíble, vamos a recibir a los músicos que acompañaron a Ricardo Vilca. Para Ricardo Vilca, este guanuqueando que tanto, tanto sentimiento ha traído. Seguramente está acá esta noche. Vamos, Ricardito. Silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese, ese es su respiro. Bueno, seguimos en esta transmisión especial, ya son las 4 y 20 de la tarde y tenemos noticias de que a pesar del viento y la lluvia helada que está sucediendo aquí en nuestra comarca, compañeros y compañeras de distintas organizaciones sociales, vecinos y vecinas, se han dado cita allí en el Paralelo 42 y Ruta Nacional 40, donde se encuentran manifestándose justamente en apoyo al pueblo jujeño y exigiendo que caiga esta reforma. Vamos a seguir intentando comunicarnos con los compañeros y compañeras. Mientras tanto, y esperando que nos avisen cuando nos podemos contactar, vamos a continuar haciendo un poquito de historia. Habíamos estado escuchando algunos testimonios. Vamos a escuchar un testimonio cortito de Hilda Figueroa, quien es ex detenida en ese momento de la noche del apagón. Fue, digamos, detenida. Y luego se fue liberada, ¿no? No sin haber sido torturada primero, como lo marcaba el capataz del ingenio Ledesma. Vamos a escuchar entonces a Hilda Figueroa. En un solo operativo, no solamente a los que perseguían del sindicato de Calilegua, sino también a aquellos que habían hecho la resistencia en Calilegua cuando fue desmadrado, cuando por un matrimonio entre Arrieta y Blaquier, Nelly Arrieta con Blaquier, decidieron de un solo plumazo borrar una firma y dejar muchas, muchas familias en la calle. Las familias hicieron la resistencia, hacía años, hacía meses, y seguían en la resistencia. Pero sin embargo, esa noche nos llevaron a todos. Nos llevaron a los gremialistas, nos llevaron a los estudiantes, nos llevaron a las esposas de los gremialistas, nos llevaron a nuestros hijos, nos llevaron a nuestros hermanos, nos llevaron a nuestros vecinos, nos llevaron a nuestros jóvenes. A todos nos llevaron. ¿Y dónde fuimos? ¿Por qué nos llevaron? Todavía palpitan en nosotros esa injusticia. Esa injusticia de por qué. ¿Por qué nos deshumanizaron? ¿Por qué nos trataron como animales? ¿Por qué nos torturaron? ¿Por qué nos encarcelaron? ¿Por qué nos violaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo por el ejercicio del poder económico y el brazo armado. Estaba dispuesto, dócil, como siempre, en este país que tiene una historia violenta. Pero a partir de esta democracia que nosotros todavía seguimos construyendo, vamos a terminar con esa historia violenta y con todos sus genocidas. Bueno, y ahora continuamos con esta transmisión especial, ahora en comunicación con Nelson Ábalos, compañero de La Chamisa y corresponsal en este momento de lo que está sucediendo allí en el Paralelo 42 y Ruta 40. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nelson, ¿cómo estás? Hola, Nelson. Hola. Sí, Nelson, te escucho. Sí, no escuché muy bien cómo fue la presentación, pero sí, estamos aquí en el Paralelo y Ruta 40, en donde un grupo de personas nos juntamos a partir de las 15 horas para manifestar nuestra solidaridad con el pueblo jujeño, con la lucha que está llevando adelante, para repudiar la represión que están sufriendo el pueblo de Jujuy. Y bueno, en apoyo a las consignas que hay allá y que ya son de todo el país, derogación de la constitución, de la reforma constitucional de Morales, esa reforma retrógrada que fue aprobada hace un mes, y también que se termine la persecución a la gente que está luchando, a las comunidades originarias que reclaman por sus territorios, y que, bueno, también en contra del extractivismo del litio se pretende instalar y profundizar en Jujuy, ese saqueo que bueno, que es presentado como un progreso, un desarrollo, y todos sabemos que no lo es, ¿no? Uh-huh. Y acá estamos charlando después de grabar unos videos, de estar junto a la ruta, nos quedamos acá conversando, hay compas conversando inclusive sobre qué valor tiene ir a votar, o de qué sirve, ¿no?, ir a votar en este momento, que estamos hablando de justamente de elecciones, así que aquí hay una animada charla sobre esos temas. Nelson, si querés hacer una rueda y compartir la mirada de compañeros, compañeras que anden por allí. Bueno, acá estamos con... Están saliendo la transmisión especial por Radio A, la Radio La Negra, y les estaba comentando que hay una animada charla sobre distintos temas, entre ellos, si sirve de algo ir a votar, de qué sirve el voto, si sirve el voto en blanco, cómo es, esas cosas. Así que bueno, no sé si alguien quiere contarle a Javier y a la audiencia de qué estábamos acá charlando. Adrián, dale que recién estaba muy animado. Vamos a hacer un movimiento popular por el voto en blanco. Estamos definiendo y debatiendo eso, las votaciones realmente, a nadie nos representa. Y todos están vendiendo algo. Si no es la megaminería, es el fracking o es la energía nuclear. O sea, no estamos de acuerdo con nada de todo eso. Y ahí estamos debatiendo. Bueno, ahí Javier te decía, ¿no? Porque en la charla fue a eso, porque en realidad... Perdón. Sí. O la mano dura, supuestamente, a un narcotráfico que nunca aparece, y la mano dura es a todo el pueblo. Bueno, la charla fue hacia ese punto porque se decía que no había diferencias entre las grandes, los partidos, digamos, que están en competencia con respecto al extractivismo, a la megaminería, al litio, al fracking. Entonces la charla, la discusión iba por ese lado de si sirve de algo ir a votar, ¿no? Claro. Sobre todo cuando bueno, Gerardo Morales es candidato a vicepresidente por una de las opciones, pero todas las demás opciones también hablan de la explotación de los bienes comunes, ¿no? Claro, claro, exactamente. En eso no hay prácticamente diferencia, ¿no? Acá estamos también con Marcelo Liquín, que se arrimó acá a la ruta también, con una huipala, y por ahí quiere comentar algo al aire también de cómo ve la situación en la provincia, que es su provincia natal, ¿no?, y las cosas que están pasando allá. Hola, ¿qué tal, Manuel? Sí, bueno, estamos en mi tierra, el norte, bueno, eso ya viene hace rato, y tiene que pasar a esto, ¿viste?, porque primero no hablábamos, pero llegó el momento de que ahora están todos mi gente en la lucha, ¿viste?, por nuestro territorio, nuestras cosas, ¿viste?, que no quieren quitar, ¿no? Pero por suerte, como decimos, no, se despertó la indiata y bueno, estamos ahora presentes, ¿viste? Marcelo, ¿me escuchás? Sí, sí. Marcelo, ¿qué se siente estar tan lejos en este momento tan importante, digamos, ¿no?, de lo que está viviendo como proceso social y político el lugar donde naciste? No, un poco, bueno, siempre agradezco al Tata, a la Pacha, que nos dé fuerza, ¿no?, más con la gente del lugar, y yo siempre pido a la Pacha, al Tata, ¿no?, que me dé fuerza a toda la gente de mi tierra, así que ahora aquí con la lluvia, con la poca gente, pero bueno, eso, lo importante está presente, lo importante en la vida es hablar y demostrar, ¿no?, y eso se ve en la lucha, ¿no?, poco, pero bueno, hermano. Muy bueno, Marce, bueno, Y qué bueno, porque la verdad es que en alguno de los afiches se decía que si llovía se suspendía, y llovió, y bastante. No sé en este momento si está lloviendo, pero hay un viento helado tremendo, y están allí presentes. Sí, está ahí un poco, pero estamos aquí presentes igual, todo bien. Aquí está Nelson, está la gente, que no mucho, pero presente, pero bueno, te dije, hermano. Lo importante, como te dije, poco, pero bueno, hermano. Muy bueno. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Nelson, no sé si querés comentar algo más. No, Javier, así es más o menos lo que se está viviendo acá, charlando de estos temas que tienen que ver con la lucha del pueblo de Jujuy, pero también con las luchas que hay acá en la Patagonia, que hay en Chubut, que hay en Río Negro. A todos nos llega y nos atraviesa esta idea del extractivismo, y a todos los territorios los está de alguna manera amenazando, así que de eso estábamos hablando. Bueno, buenísimo, Nelson, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, gracias, y cualquier cosa nos avisan y volvemos a salir. Bueno, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Nelson Ábalos, compañero militante y comunicador también de La Chamisa, ahí desde el paralelo 42 en Ruta 40, donde también el pueblo salió en apoyo del pueblo jujeño en contra de la reforma constitucional y por el desprocesamiento de todas y todos los jujeños y jujeñas que han sido judicializados por Gerardo Morales. Ahora nos vamos a un poquitito de música. Vamos a compartir en este momento a Bruno Arias y el Chango Spasiuk. Que a Jujuy siempre se vuelve. Si en el cuenco de las manos aguas del río bebes, qué propiedades tan brujas trae el río en su corriente, que caminando olvido al amor retorna siempre. O tal vez no sea el río, sino mis ganas de verte, las que me llevan y traen a tu provincia celeste, cada vez que iza el lapacho su bandera de septiembre. Hoy me he puesto a pensar en mi padre, orgulloso de ser un jujeño. Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama, solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi pe. So Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petumo, Beleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares, De la Patagonia. Seguimos en esta transmisión especial de la red Enfoques, que tiene, decíamos, a varias de nuestras radios retransmitiendo. Estamos saliendo por Radio La Negra en la 90.1, también aquí en El Bolsón, también por Radio La Corneta en el 92.5 desde Las Grutas, también por FM Alas 89.1 aquí en El Bolsón, Río Negro, también por FM Radio Fogón 97.3, la comunitaria de El Hoyo en el noroeste del Chubut, también por Radio Autónoma y Ecológica Piuqué en el 94.1 de Furiloche, Radio Autónoma Piuqué, 94.1, ahí estamos. Bueno, vamos a continuar escuchando un poquito algunos audios que teníamos preparados, porque, bueno, parte de lo que se lucha en esta marcha de la noche del apagón tiene que ver con que esto, ¿no?, la justicia no llega. Esto que charlábamos con Juanpi hace un rato allí desde Calilegua y marchando. Vamos a escuchar en este momento otros audios que tienen que ver con que, bueno, Blaquier y Lemos, dueño y encargado del ingenio Ledesma, fueron procesados por privación ilegal de la libertad de 29 personas. Pero tanto el 24 de marzo de 1976 como las noches comprendidas entre el 20 y el 27 de julio del mismo año, tristemente conocidas como las noches del apagón, fueron secuestradas unas 400 personas en las tres localidades pegadas al ingenio. Entre ellos, desde ya, los principales activistas sindicales y de la obra social de los y las trabajadoras. En todos los operativos participaron vehículos de la empresa Ledesma, según declararon todos los familiares y testigos ante los organismos de derechos humanos y los medios de prensa que lo pudieron hacer. Recién en 2009, sí, escuchaste bien, recién en 2009 se inició el expediente y se activó recién en noviembre de 2011 con el pedido de un fiscal de Jujuy de indagar a los dos máximos directivos del ingenio Ledesma. A partir de ahí se inició la ronda de la justicia que siguió rodando por los escritorios de todas las jerarquías. En 2015 la Cámara de Casación Penal declaró la falta de mérito en la causa. La Secretaría de Derechos Humanos apeló la decisión ante la Corte y algo tuvieron que decir. Se tardaron un poquito, 6 años después. Se tomaron su tiempo para no equivocarse en un caso tan delicado. Según denuncias de organismos de derechos humanos, hay 55 sentencias haciendo fila para su revisión. Vamos a escuchar a Pablo Pelazo, abogado de familiares desaparecidos, secuestrados y torturados de la causa contra Blaquier, en una nota de Barricada TV el 30 de julio de 2021, antes de la muerte de Blaquier, en la que habla sobre lo sucedido entre el 20 y el 27 de julio. Ahí vamos. Las pruebas existentes en las causas no solamente se agotan en las testimoniales, hay prueba documental, hay investigaciones realizadas por antropólogos, por escritores, tenemos el libro de Reinaldo Castro, un escritor jujeño, la investigación de Ludmila Catela da Silva, la película de Eduardo Oliverti con declaraciones del propio administrador de la empresa, digamos que de alguna forma reconoce parte de lo que había pasado en esa época. Entonces estamos hablando de una cantidad de pruebas suficiente que podríamos, digamos, con la cual podríamos y tenemos elementos como para acusar no solamente de privación ilegítima de la libertad en los dos casos, sino también de la complicidad en el resto de los delitos, ¿no? Que son la tortura y la desaparición en el caso de las víctimas desaparecidas. Bueno, y ahora, eso fue en 2012, y ahora en 2021, esto es lo que decía Pablo Pelazo. Para mucha gente es probable que hayan pensado o creído que la causa estaba activada por el tiempo que se tomó la Corte de resolver, pero la causa estaba activa, pero como en tantos otros casos, en este, y con un nivel de selectividad realmente llamativo, se tomaron un tiempo que fue paradójicamente mucho mayor que el tiempo que le tomó al juez que procesó a Blaquier y Lemos realizar una investigación previa para poder llegar a ese procesamiento. Incluso si sumamos la confirmación de ese procesamiento por la parte de la Cámara de Salta, también sigue estando, digamos, sigue siendo mayor que el tiempo que se tomó la Corte en resolver los recursos. Yo creo que hay un avance importante en el país de un tiempo a esta parte, digamos, y comparativamente con el resto de países que sufrieron procesos de represión masivos, como fue el caso de la dictadura en la Argentina, Si bien se ha producido toda una serie de, se han llevado adelante prejuicios que han ido abarcando una cantidad importante de responsables, pertenecientes a las fuerzas represivas como civiles, en este último caso el avance fue bastante más lento. Entiendo yo que no solamente por una cuestión de complejidad en cuanto a la prueba y a los estándares probatorios que habitualmente se emplean en las causas de lesa humanidad, sino también por el tipo de relación y de vigencia, digamos, con el poder. En este caso estamos hablando del poder fáctico, digo, en el caso de responsables empresariales, ¿no?, de responsables civiles, y que eso de alguna u otra forma me parece que tiene alguna relación o que es parte de la explicación de por qué no se avanzó en ese plano, en ese aspecto. El fallo en sí, lo pude leer, el fallo en sí no se introduce en el análisis de la responsabilidad de los acusados en esta causa. Lo que hace el fallo es analizar la actuación de la casación, que fue justamente lo que había atacado tanto el Ministerio Público, las querellas, en relación a la arbitrariedad y la ilegalidad de la casación para involucrarse en una cuestión en la que no tenía ninguna potestad procesal para hacerlo. El Código Procesal claramente establece cuáles son las causas, cuáles son los motivos por los cuales la casación debe interferir en una causa, y de hecho el fallo lo dice, que se intervino ilegítimamente, ilegalmente, arbitrariamente, usando un argumento falaz y metiéndose a analizar cuestiones que se deben analizar en un juicio. O sea, y la misma casación en su fallo dice que no está discutido, que no se encuentra en discusión el aporte material de los acusados respecto de los hechos de las causas, esto es el préstamo de los vehículos que se usaron para los secuestros, sino que lo que estaba en duda, según la casación, era el aspecto subjetivo, o sea, el conocimiento de estas personas que las camionetas se presentaban para esos fines, para los secuestros. Esa cuestión, más allá de toda la prueba que existe, que no es solamente el aporte material de las camionetas, sino que hay un cúmulo de pruebas que se deben ventilar, se deben analizar en un juicio, más allá de eso, no es una cuestión que debía ni que podía la casación dilucidar o analizar. Se usó, digamos, un argumento falaz para, como decía recién, para meterse en la causa, tardar 2 años en sacar el fallo que sacaron, y después a esos 2 años le sumamos 6 que se tomó la corte para resolver como resolvió. El impulso de estos hechos, la búsqueda de la verdad y la actividad de los juicios fue siempre principalmente por parte de las querellas y los organismos de derechos humanos. El Ministerio Público desde el 2012 empezó, digamos, con una intervención más fuerte cuando se creó la Oficina de Derechos Humanos en Jujuy, cuando se ampliaron las imputaciones y después, posteriormente, las querellas también conformadas por abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y hasta este momento que siguen activas en las causas, han impulsado las causas. Ahora, en el plano local, no ha habido, digamos, mayores aportes de el poder político local, digamos, en ese sentido. Sí, quizás en algunos momentos muchos pedidos en el medio por parte de los organismos y de en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos de instituciones a nivel nacional, se han realizado algunas cuestiones, algunas actividades o apoyos a nivel oficial local de las causas en general. De la esta en particular, no que yo recuerde. Bueno, y ahora vamos a escuchar al hijo de Olga Aredes y de Luis Aredes, quien, bueno, Ricardo Aredes es quien va a hablar en esta entrevista que se le hace en la televisión pública y que cuenta un poco su vivencia de aquel momento. Y bueno, cómo sigue su lucha. La entrevista está realizada en marzo de este mismo año y seguramente Ricardo está ahí en la marcha ahora, en este momento, porque así lo decía, por lo menos en la entrevista, ¿sí? Fue hecha en marzo, momento en que murió impune Carlos Blaquier. Ahí vamos. ¿Quién fue Blaquier? Y Blaquier fue un empresario que demostró que tiene poder, inclusive hasta el día de hoy, que sometió y somete a la población de Libertador General San Martín a su propósito con tal de cuidar sus ganancias. Una ciudad que está plagada de miedo y sin posibilidades de tener otra fuente de trabajo que no sea la de ellos. Sí, ¿no? Ricardo, para los más jóvenes, ¿qué fue la noche del apagón? La noche del apagón fue desde el 20 de julio, Día del Amigo, que se festeja mucho en el norte argentino y pagos, hasta el 27 de julio, que fueron una secuencia de cortes de luces de 10 de la noche a 6 de la mañana. Los dos primeros días, 20 y 21, fueron de detenciones. Yo vi una, estuve en la Plaza Central en una de las noches, la segunda noche del día 21, y vi cómo levantaban gente y yo corría por la oscuridad hasta mi casa. Terrible. Desesperado. Escuchaba muchos gritos, inclusive, de gente, que no me lleven, que no me lleven. Y eso yo nunca me olvido, jamás. ¿Tenés en tu pecho a tu papá, a tu mamá? Y a María de la Garde Antocolet, que fue la vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo. Luis y Olga, en realidad, tenían un fuerte compromiso con los obreros de Ledesma. Sí. Tu papá fue en un comienzo médico de La Plata, pero lo despidieron porque tenían justamente ese compromiso con los niños que iban a hacer la zafra, ¿no? Él denunciaba todas estas situaciones injustas que veía. Después fue médico de la obra social, justamente, de los trabajadores. Sí, sí. Finalmente, intendente. Es decir, tenía un compromiso muy fuerte. Quiero recomendar un documental que se llama Sol de Noche, donde está tu mamá contando que lo vienen a buscar una noche, justamente en la camioneta del genio Ledesma. Eso también yo lo vi, sí, yo lo vi, manejado por Juan de la Cruz Cairu, que es otro personaje que está denunciado como represor, ¿no? Y el administrador del genio Ledesma, Alberto Lemos, a mi madre le dijo que para el golpe de Estado ellos habían puesto a disposición de las fuerzas conjuntas 40 móviles y habían comisionado a 40 empleados directos de la empresa de Ledesma para que manejaran esos móviles. ¿Qué queda tras la muerte de Blaquier? Si Blaquier muere, una impronta muy personalista, es un ícono en sí mismo, es una figura señera que consiguió esquivar a la justicia hasta el último día. Contábamos ayer que el último examen médico se lo hicieron el 22 de diciembre pasado para determinar si podía o no afrontar. Blaquier murió. ¿Qué queda de Blaquier? ¿Qué queda como sucesión de Blaquier y como ese emblema de poder en Jujuy que fue Blaquier? En estos tiempos los hijos de Blaquier están a cargo del directorio de la empresa Ledesma y siguen con la misma forma de ser, ¿no? y de cuidar sus intereses y no dar demasiada trabajo a la población. Hay una población que está demasiada sin falta de trabajo y no saben qué hacer la gente. De ahí, y en el caso nuestro de búsqueda de verdad y justicia, queda el administrador de la empresa Ledesma, que es el ingeniero Alberto Lemos, que vive en Salta, y que él es el que le dice a mi madre que ellos pusieron 40 móviles a la... ¿Nunca fue detenido? Nunca fue detenido. Nunca fue llevado a la justicia para dar explicaciones. Nunca, nunca, nunca, nunca. Y tu padre esto lo testimonió. Y él creo que pertenece a la Unión Industrial de Salta, este hombre. Pero es probable que ahora, muerto Blaquier, entonces el juicio oral por la noche de la ojalá. Ahora terminado, en definitiva, el poder judicial se confabuló para conseguir que una cuestión de determinismo mesológico, que la muerte, le permitiera a Blaquier esquivar el juicio. Ahora, muerto Blaquier, probablemente haya juicio. La pata civil de la, expuesta de sí, claro. Pero no solamente la pata, sino la parte eclesiástica. Nosotros tuvimos como obispo de Jujuy, monseñor José Miguel Medina, que por el tiempo fue vicario de Castrense, la Fuerza Armada. Fue donde Alfonsín después llegó al púlpito en la capilla de la Fuerza Armada y le dijo lo que tenía que decir. Mi padre es detenido el 24 de marzo y está desaparecido un mes, que nunca supimos dónde estuvo, pero fue llevado en una camioneta a la empresa Ledesma. Este es el compromiso. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu papá? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue la última vez? La última vez fue el 12 de mayo del 77 en la terminal de ómnibus del Libertador, que nosotros nos íbamos a Tucumán a ver a mi hermana con mi mamá, y mi mamá no quería que yo viajara, porque él se quedaba solo para ir a trabajar y volver ese viernes 13 de mayo, y me insistió tanto, tanto, tanto, y mi papá decía, no, yo voy, vuelvo y después me voy a Tilcara con mi mamá. Nunca más volvió. Pudieron reconstruir porque lo vieron, ¿no? En uno de los lugares lo vieron en dirección a la ciudad de San Salvador de Jujuy con tres personas adentro del auto. Lo saludaron, él no saludó, pero el testigo que tenía que declarar esto se negó a declarar en su momento. Tu madre sola dando vuelta a la plaza con el pañuelo blanco pidiendo por tu padre. ¿Cuándo murió la última madre que daban vueltas a los jueves como las madres de la plaza? Sola en la plaza. Sí, sola en la plaza. Y vos seguís levantando las banderas de memoria y de verdad y de justicia. Fíjese, Horacio, que este año, el 20 de julio, se conmemora los 40 años de la marcha de los apagones en Ledesma. 40 años. Y eso es único ahí vamos en el país. Ahí vamos a estar. Y por eso es que necesitamos ayuda, presencia y solidaridad. Ahí vamos a estar. Recordá la fecha, si es que me jueves 20 de julio. Bueno, sabés que estamos siempre con ustedes. Por supuesto, lo sé. Abrazo. Muchas gracias. Seguimos en esta transmisión especial de la red Enfoques. Estamos saliendo por FM Piuqué desde Bariloche, Radio Fogón desde el noroeste de Chubut, Radio La Corneta en Las Grutas y FM Alas aquí en El Bolsón y Radio La Negra también aquí en El Bolsón. Estamos en comunicación ahora con Pilo. ¿Qué tal, Pilo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javier. Un abrazo enorme a vos, a todos los oyentes, y muchísimas gracias por este espacio que se abre siempre bajo los márgenes, ahora lamentables, de una democracia que está siendo litigada, lastimada de alguna manera, pero bueno, siempre dando la cara a estos medios que construyen y hacen a la República. Pilo, estás en Mendoza, donde ayer hubo una acción, una actividad en repudio a la visita del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que en su campaña proselitista decidió pasar por Mendoza. ¿Es así? Es así. Respondiendo al mismo gobierno, ¿no? De Juntos por el Cambio, de la UCR, que de alguna manera hacen y tejen redes de poder que dejan pasar a un nefasto como lo es Gerardo Morales a las provincias, como si no hubiera ocurrido nada en Jujuy, como si no viniera ocurriendo una gran revuelta hace ya un mes. Yo te comento que nosotros pertenecemos al Comité por Jujuy de Estudiantes del Uncuyo, en donde, bueno, se creó hace exactamente un mes, el 21 del mes pasado, en función a todas las cuestiones que se estaban viendo en la provincia, ¿no? Con la reforma, con esta reforma que tiene por objetivo, por supuesto, prohibir las manifestaciones. Hola, hola. Pilo. Bueno, ahí se nos cortó. Se, Pilo, se cortó un minutito. ¿Querés repetir lo último, por favor? Sí. Sí, no, estaba haciendo hincapié un poquito en la reforma de Jujuy y cómo, más que solidarización, también es verlos como un espejo. En Jujuy se ve reflejo de la lucha de un pueblo que dice que no, que no está dispuesto a negociar el derecho a la protesta, que no está dispuesto a negociar los salarios, principalmente con la parte de los docentes, que son muy marginados en este sentido. Y bueno, a raíz de todo esto, en Mendoza se creó el Comité por Jujuy de Estudiantes del Uncuyo. Ya tiene 175 participantes aproximadamente la última vez que entré, y refleja un poco que los estudiantes no estamos dispuestos tampoco a que se sigan replicando estas cuestiones en la provincia y ahora en Nación con esta candidatura, precandidatura a la vicepresidencia que tiene Gerardo Morales, ¿no? Claro. Y bueno, por su visita salimos a darle quizás una bienvenida bastante fuerte, ¿no? A decirle que no era bienvenido, que no estábamos disponibles para que viniera a la provincia a seguir trayendo estos mecanismos horrorosos que nos hacen recordar a épocas oscuras que quizás muchas de las personas que estamos en el comité no hemos vivido, pero sí las sentimos en carne propia porque participamos en la política y porque participamos en la organización estudiantil, que es muy, muy importante. Claro. Pilo, pudimos hacer una cobertura a través de justamente de muchos de ustedes que estuvieron allí ayer y veíamos un fuerte operativo policial que no les permitió llegar, digamos, hasta donde estaba Morales, sino que los mantuvo bastante a distancia. Y igual, digamos, una buena cantidad de gente pudo hacerle sentir esto que vos decías, ¿no? Es así. Sí, la policía ya nada nos sorprende. Nosotros lo vimos en el 2019 cuando se intentó derogar la ley 7722, la guardiana del agua acá en la provincia, que prohíbe el uso de agrotóxicos, de agroquímicos de químicos tóxicos en la minería, ¿no? Sí. Que salimos a dar una gran pelea. Y bueno, la policía siempre está del lado que es el poder, y no nos sorprendía que nos esperara un gran operativo como lo fue, pero sí que en relación de fuerzas inclusive nos superaban en número, era nos causaba mucha alarma las vallas, porque nos recordaba mucho a esa época, ¿no? 2019, cuando hubo mucha represión también y muchos de nuestros compañeros resultaron heridos. Entonces estábamos ahí quizás un poquito alertados de lo que pudiera pasar, de lo que pudiera venir cuando se encontrara Gerardo Morales, ¿no? No, nunca se sabe lo que esperar de gobiernos que reaccionan así por la respuesta del mismísimo pueblo, que es no dejar paso a estos arrebatos en contra no solo de la democracia, sino de los derechos humanos fundamentalmente. Pero sí, podemos observar eso. Inclusive tuvimos un episodio ahí de confrontación. Una compañera le estaban sacando fotos, a todos, una persona, y le preguntó de qué medio era. No le respondía, y a un señor, ¿no? No le respondía y le preguntó nuevamente de qué medio sos, y dice, cállate porque te vamos a meter presa. Le dijeron, y dice, discúlpame, dice, no, soy de un medio, le respondió, y empezó a mostrarle fotos, como si eso garantizara de que fuera de algún tipo de medio, ya sea colectivo, ya sea inclusive de los medios hegemónicos que vemos día tras día, ¿no? Lo importante es que se manifieste y que se diga, yo soy de este lugar, y no hubo resultado y la persona salió, se fue, y con mi compañera quedó quizás un poquito bastante perseguida, por así decirlo, porque fue un momento de tensión que se vivió, ¿no? Pero bueno, no pudimos identificar a esa persona. Habían camionetas, una camioneta Hilux sin patente, eso nos preocupaba muchísimo. Como habían compañeros de las asambleas por los bienes comunes, creo que la asamblea por el agua le sacó una foto por cualquier cosa, por lo que puede pasar. Son prácticas que se vivieron en Jujuy y que se vivieron a lo largo del país, entonces hay que estar siempre atento a esto, no dejar de pensar que estamos frente a un poder muy, muy grande. Más allá de la precandidatura, Gerardo Morales maneja una provincia entera, y bueno, es lo que quiere replicar acá el gobierno de Cornejo. Entonces, estamos siempre alertas a estas cuestiones, más allá de nuestra inexperiencia, porque somos todos, por lo menos en el Comité de Estudiantes por los Cuyos, somos estudiantes muy jóvenes, pero nos moviliza esta situación. Así que vamos a estar ahí siempre a pie de lucha. Pilo, la inexperiencia, decías vos, y yo diría la genial experiencia de haber generado el aguazo de Mendoza, ¿no? Que fue, bueno, se nacionalizó también, y estuvimos en su momento también haciendo cobertura de las distintas marchas en distintas partes del país, justamente porque aquí también nos sucede lo mismo, ¿no? En toda la cordillera, desde de norte a sur y de sur a norte, ahí están intentando clavar sus garras, las ambiciones nacionales e internacionales, ¿no? Y la organización que se puede compartir esa experiencia que sirve justamente a quienes están en la lucha, ¿no? ¿Ustedes sienten que lo de Jujuy los motiva, les da fuerza también de alguna manera? Sin duda, o sea, nosotros vemos a Jujuy como una ventana hacia el futuro, como una ventana hacia la organización, hacia que los docentes, el cuerpo docente, mineros, los mineros de Purmamarca, todas las personas cortando las calles y dando a entender que no van a pasar por más que exista la represión, por más que se haya aprobado la reforma constitucional a la noche, cuando todos estaban afuera con sus banderas, más allá de las cuestiones políticas, no la bandera de política y no política partidaria, aunque también está recontra relacionada, tiene como un peso, un valor que no se encuentra así nomás, ¿no? Que es de un pueblo que luchó constantemente, que fue golpeado constantemente, pero siempre se levanta cuando se da cuenta que sus derechos, los de ellos, los de sus hijos, los de los que vendrán y de los que se fueron, son de alguna forma lastimados, ¿no? Son de alguna forma cohibidos, y bueno, lo vemos como una ventana hacia el futuro, como una forma de organización que queremos replicar acá en la provincia, y bueno, la fuerza que les mandamos desde acá, no solamente en estas acciones, sino también fuerzas en lo que se necesita con respecto a las donaciones. Hay un grupo de estudiantes también que se ha formado en contra de la reforma, que estaban pidiendo donaciones, y desde el comité se organizó un festival en donde se dio todo lo ganado, lo recaudado de alguna manera. Digo, eso también es apoyar la lucha, y de la mejor forma posible. Porque siempre que se necesitan estas cuestiones, por ahí uno se achica, uno sabe a dónde dirigirse, pero bueno, ahí nosotros tenemos un contacto directo porque formamos parte de una organización estudiantil, político-partidaria, que nos responde a esto, ¿no? A la lucha, responde a la organización, y bueno, hemos tenido esa posibilidad de estar en contacto siempre con ellos, preguntar, inclusive hay una compañera de la agrupación Desde Abajo que está en Jujuy, que bueno, estaría buenísimo también que tomaran contacto con ella, porque siempre está encantada de dar la posibilidad del panorama de lo que está pasando en la provincia, más allá de lo que nosotros podamos aportar desde nuestras individualidades o organizaciones, ¿no? Pero digo, no tenemos miedo. Eso es lo principal y lo que pude percibir ayer. No tenemos miedo porque en realidad sentimos que las cosas pueden empeorar muchísimo si no nos organizamos. Somos gente muy joven, sí, puede ser, pero también hay como una mixtura, hay organizaciones por los bienes comunes, hay quizás referentes de estas organizaciones que ya han tenido su experiencia, ¿no? No sé, se me ocurre nombrar a Polo Martínez Agüero, que formó parte de Montoneros y que también ahora forma parte de la Asamblea por el Agua y por los bienes comunes. Digo, tenemos referentes que nos motivan también cada día, y ese acompañamiento que hay por parte del pueblo de Mendoza. Hola, hola. Pilo. Bueno, estamos en comunicación con Pilo, compañera. Ahí. Hola. Hola, hola. ¿Ahí está? Sí, ahora sí. Hola. Perdón. Se me cortó el último momento, pero nada, es eso, que queremos que se replique en todo el país y, por supuesto, llamar a todas las organizaciones a que se cumpla este paro, que se cumpla una intervención también en la provincia de Jujuy para que se derrobe la reforma. Bueno, muchísimas gracias, Pilo, por este resumen de lo sucedido ayer y de la organización y de la polenta que se le siente como estudiantes. Ojalá la contagien a muchos, muchas y muchos más allí en Mendoza y en el resto del país también. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, mandarles un cálido abrazo a todas estas personas que están participando en la transmisión y decirles que la lucha continúa, y si es con los medios que se salen de las normas, de lo hegemónico, es muchísimo más bella. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Pilo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Estábamos hablando con Pilo, compa de Mendoza, que estuvo ayer en la acción de malvenida al candidato a vicepresidente y gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Y desde acá nos vamos a un poquitito de música. Arbolito, para la mano. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché la radio y un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario. Necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y el señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las puertas, mis sueños me están en venta, para la mano, para Enfoques. Una mirada colectiva, una mirada para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petumo, Belén, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Seguimos en esta transmisión especial de la red Enfoques, aquí desde Radio La Negra en El Bolsón, Río Negro, y a través de también Radio La Corneta en el 92.5 de Las Grutas, de FM Alas 89.1, también aquí en El Bolsón, Río Negro, de FM Radio Fogón en la 97.3 de El Hoyo, a donde hay cumpas sosteniendo la transmisión. También desde Radio Autónoma Piuqué en el 94.1 de Furiloche. Estamos con la red Enfoques ahí sosteniendo esta cobertura, esta producción conjunta que nos vuelve a juntar en la práctica de salir a cubrir y a estar donde tenemos que estar como medios comunitarios, alternativos y populares. También están compañeros y compañeras produciendo las notas, generando los contactos, generando los audios, acercando los audios, editando. Hay todo un laburo detrás que no se ve y que es fundamental. Decíamos más temprano que hoy, durante toda la jornada, se están realizando marchas en distintas partes, en Santiago del Estero, por ejemplo, a las 18 horas. Cuando nosotros estemos terminando nuestra transmisión especial, van a estar juntándose en el centro de Santiago del Estero, en Plaza del Maestro. En Rosario, a partir de las 16 horas, se movilizan de Plaza San Martín a Plaza 25 de Mayo. Acá en el paralelo 42 se convocaron a las 3 de la tarde y estuvimos saliendo la APDH Noroeste del Chubut, Citraed, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Partido Obrero FITU, Polo Obrero, más organizaciones, asambleas y grupos y vecinos y vecinas. También a través de la red que se ha armado a nivel nacional por este jujeñazo con la conmemoración de los 47 años de la noche del apagón, se están realizando acciones en Capital Federal, en Mendoza, en Córdoba, en distintas partes de nuestro país, incluso también en Uruguay, donde se está convocando a las 18 horas frente a la Embajada de Argentina. Y entramos en nuestra última media hora de transmisión especial. Vamos a intentar comunicarnos con la gente de... en Bariloche también me apunta acá el señalador electrónico. Gracias, cumpas. Siempre atentos ahí. La convocatoria dice: a 47 años de la noche del apagón en Bariloche, concentramos el jueves 20 de julio a las 19 horas en la Plaza de los Pañuelos, en el Centro Cívico, 20 horas, ruidazo nacional, basta de represión. Bueno, convoca la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Río Negro, la APDH, ASPUR, no llego a leer, FESPROSA, Gente Nueva, MTE, entre otros, seguramente muchas más organizaciones, vecinos y vecinas también. Decía que mientras intentamos conseguir la comunicación con los cumpas de Capoma, Capoma es la organización creada en torno a las marchas por la noche del apagón, y bueno, tiene una, la sigla tiene que ver con Olga Aredes, la esposa de quien era intendente de Calilegua, justamente, que fue asesinado, y que escuchábamos hoy también al hijo convocando para hoy a la marcha, ¿no? Estoy tratando de encontrar, pero hay tantas cosas que van llegando que está difícil. Bien, decía que vamos a tratar de llegar a esta última media hora con esta comunicación. Les cuento que, bueno, ahí vamos. Antes de la música, vamos a escuchar un poquito de la marcha hoy en Calilegua. ¿Por qué no? Ahí va, mirá, Calilegua, en vivo, hace un ratito. A ver si logramos que se escuche. ¿No se escucha? Ahí está. Con la alegría de la música. Es un video en donde se ve a miles de personas marchando. La fuerza del pueblo marchando, contentos, contentas, por los derechos, ¿no? En contra de esta reforma inconstitucional que quiere llevarse todo puesto. Escuchemos un poquito más. Todo el el pogo y la alegría de la gente marchando allí en Calilegua. Y ahora un poquitito de Buenos Aires. Organización política y judicial a quienes se manifiestan por sus derechos. La clausura y archivo de todas las causas judiciales instruidas para reprimir a los... Bueno, partecita de uno de los discursos de una de las madres allí en el acto que se está realizando en este momento en Capital Federal, gracias a la Cumpa que está ahí produciendo, Cumpa de FM Alas, produciendo a través de las redes, mandándonos toda la información que viene sirviéndonos para esta transmisión especial. Vamos a ir a la música, decíamos, y nos vamos ahora con Marcha de la Bronca con los Tequis. Ahí va. Yeah. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petum Ogeleín, el Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, el Hoyo. La Negra. Alas, el Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coigües. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares, de la Patagonia. Bueno, se hizo larga la cortina, estábamos casi logrando la comunicación con los compañeros de Capital Federal, donde estaba sucediendo esta marcha que pasábamos un extracto recién. Hay, bueno, muchísima gente, muchísimo ruido, no pudimos establecer bien la comunicación, vamos a seguir intentando. Tampoco logramos contactarnos con les cumpas del Uruguay, a donde ya habíamos logrado los contactos, pero no logramos que nos atiendan. Se ve que están en plena preparación. Allí en un ratito nomás van a estar marchando hacia la Embajada de Argentina en Uruguay. Vamos a volver a hacer el intento, así que ponemos un poquitito de música, no sin antes recordar que también me decían por aquí que a las 17 había otra convocatoria en la Plaza Pagano del Bolsón, también a manifestarse en apoyo al pueblo jujeño. Y también los cumpas, siempre atentos y atentas, me pasan ahí el dato, que Capoma, decíamos, es el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Así que bueno, ahí estábamos tratando de comunicarnos justamente con un compa de Capoma. Vamos a un poquitito más de música. Mensaje de radio participante de Alas, dice: Olga Márquez de Aredes luchó incansablemente buscando justicia por las víctimas de la noche del apagón. Murió de vagasosis, enfermedad pulmonar, causada por los desechos de la industria del papel. Ledesma mata. Sí, esto que contaba en uno de los audios al principio y que lo decía Eve, ¿no? Bueno, me ha tocado vivir en Tucumán, en zona de ingenios, el Ingenio San Pablo, y es así, tal cual, de repente se pone negro el cielo y el viento te trae todo el... En realidad se quema el cañaveral para alivianar la caña, ¿no? Se quema toda la hoja y después entran los cañeros. En aquel momento se hacía a mano todavía, les estoy hablando hace 20 años atrás. Entran los cañeros a machete y lo que hacen es cortar las cañas y llevarlas a hacer pilones que después son subidos a carros tirados por tractores que van por los surcos. El laburo de los obreros cañeros es tremendo. He visto un montón de vecinos y vecinas arruinados, el cuerpo arruinado por el laburo de ser cañero. Y también las montañas de bagazo, que el bagazo es lo que queda luego de prensar la caña de azúcar, de la cual se saca el jugo y con el cual se hace el azúcar. El bagazo se deja en inmensas montañas que terminan pudriéndose. Ahora creo que se utilizan también para hacer papel, pero seguramente, no sé por qué, en aquel momento también, donde yo vivía, el olor de la época de zafra era tremendo. Primero por la quemada y después por las montañas de bagazo pudriéndose. Vamos a ir a un temita más. Volvemos a Arbolito. Engaño. Ahí va. El truco y sin embargo Acá estamos en esta transmisión especial. Escuchábamos recién al grupo Arbolito, Engaño, y estamos en los últimos minutos de esta transmisión especial que arrancó a las 3 de la tarde y que fue recorriendo distintos lugares de nuestro país, un poco de historia también, para poder entender por qué hoy se marcha en todo el país, qué pasa con esto de la noche del apagón. Vamos a escuchar, a ver, no, vamos a poner un poquitito de cortina porque nos están diciendo que podemos llamar a Buenos Aires. Ahí vamos. Seguimos intentando la llamada. Bueno, ahí está. A ver si... Hola, Juan, ¿nos estás escuchando? Hola, sí. ¿Qué tal? Javier acá, de este lado. Dame un segundo que a ver si lo ubico. Pará. Dale. Bueno, ahí estamos en comunicación entonces con compañeros y compañeras que están allí en Capital Federal, en la marcha. Hola. Te paso con Oscar de Capoma. Bueno, bárbaro. Hola. Hola, Oscar. Hola. Hola, Oscar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Javier te habla de aquí. Bien, de... bien. Aquí en plena marcha. Bueno, Oscar, contanos un poco, si querés, cómo está la cosa por allí, por Buenos Aires. No, nosotros estamos en Ledesma, Jujuy. Ah, vos estás en Ledesma. Bien. No sé por qué, entendí sí. Que estaba... Bien, ¿cómo está la marcha hoy allí? Bueno, la verdad que multitudinaria, veníamos viendo entre Libertador General San Martín y Calilegua, son más o menos 7 kilómetros, y hay un puente sobre el río San Lorenzo, que justamente es donde ya se ingresa al municipio de Libertador, y ingresando la cabecera de la marcha, todavía había gente saliendo de Calilegua, o sea, más de 7 kilómetros, de gente, calculamos más de 15.000 personas, y este contando con gente que impidió el paso a la policía del señor Morales, porque eso hicieron, frenaron tráfico, incluso la empresa Balut, que es la que circula dentro de la provincia de Jujuy de transporte, también como que limitó sus servicios para que no pudiera viajar gente acá hacia Ledesma, los servicios hacia Ledesma estaban limitados. Claro. Así que también hay una voluntad de política del gobierno del señor Gerardo Morales de tratar de aminorar el peso de la marcha, pero creo que la gente, como sea, esta marcha ya hace años como que es como una caja de resonancia, no tanto de la impunidad del pasado, de la época de la dictadura, de los señores feudales Blaquier, como siguen acá explotando acá la gente de la zona, destruyendo nuestros bosques, nuestra selva, reprimiendo, y que hoy también el gobierno de Morales también lo actualiza eso, e incluso usando método como camioneta sin patente, como fue en la noche, las varias noches de los apagones, que se inauguraron el 20 de julio del 76, implementando esos métodos, ¿no? Que es algo terrible que hoy vuelva a pasar a 40 años de una democracia renga, bueno, no del todo que nos conforme, pero que como sea hay que defenderla para que se escuche y se practique la necesaria justicia con el pueblo, que este señor Morales, con la reforma esta constitucional ilegítima, ha violado la voluntad del pueblo, ha tratado de aplastar los derechos, y creo que hoy esa marcha, hoy el pueblo jujeño está expresando los distintos sectores, porque acá están los docentes, pueblos originarios, trabajadores, desocupados, trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, distintos gremios, expresando ese repudio, esta reforma que va contra los derechos y contra la vida, ¿no? Tal cual, Oscar, y un poco la apuesta de Gerardo Morales era que esta marcha este año no sucediera, ¿no? Sin embargo, han logrado vencer los retenes policiales y es numerosa la cantidad de gente. ¿Cómo sigue después la marcha? ¿Se llega hasta Ledesma y qué es lo que se hace habitualmente? Sí, sí, bueno, creo que la voluntad de, como hacen con el cerco mediático también de los medios hegemónicos, ¿no? De tratar de invisibilizar o de deformar que esto es un enfrentamiento entre dos sectores políticos, la famosa grieta, que no, eso es mentira. Acá está representado todos los sectores, gente incluso que no está en ningún partido político, los pueblos originarios que no se identifican con ningún partido. Y después cada uno puede elegirse cualquier su ideología, su tendencia política, pero están representados todos los sectores. Así que la voluntad de tratar de impedir que se exprese el pueblo jujeño, que hizo el gobierno de Morales, hoy no fue cumplida acá en la marcha del apagón, recordando la impunidad del pasado y que no vuelva a suceder como está pasando hoy, y la defensa del territorio, ¿no? Porque no queremos las multinacionales que quieren explotar el litio, destruir toda nuestra cordillera, nuestras punas, los glaciares, las fuentes de agua, también amenazado nuestros bosques, nuestra selva, la yunga, con las cañas de azúcar transgénica o incluso la cannabis transgénica, los proyectos esos de explotación del cannabis que está haciendo con gente que ha desalojado de comunidades también antiguas, ancestrales, en Finca El Pongo, el señor Morales, en Perico del Carmen, ahí en Jujuy. Todo parte de un mismo modelo de saqueo de los sectores poderosos feudales en alianza con estas multinacionales que se sirven de esta constitución ilegítima para beneficiar los grandes intereses en contra del pueblo jujeño, ¿no? Eso es lo que hoy también se está expresando, ¿no? El repudio a lo que ha sucedido durante la dictadura cívico-militar empresarial, que se sigue pidiendo justicia contra los señores Blaquier o Alberto Lemos, que todavía vive este señor que fue el administrador de Ledesma en la época de la dictadura, y que eso no se repita en la actualidad, que es lo que está tratando de hacer este señor Morales, y implementarlo, esto lo quieren implementar en toda la Argentina, ese es el peligro, ¿no? El peligro para la democracia, la sociedad, y los otros sectores afines también, ¿no? El señor ese llamado Milei también quiere hacer lo mismo, la señora Bullrich, y nosotros no somos ningún partido político, no vamos a decir por quién votar, pero creo que esos señores no son los más adecuados. Quieren volver a actualizar lo que fue la dictadura de Videla en la actualidad con los sistemas de saqueo de estas multinacionales que no nos van a dejar mucho futuro, ¿no? Tal cual, Oscar. Oscar, cuando se creó el Capoma, no se pensaba en la posibilidad de que esto pudiera suceder nuevamente. Decía que cuando se creó el Capoma no se pensaba en la posibilidad de que esto pudiera volver a suceder, ¿no? Camionetas sin patente, con policías arriba, secuestrando, allanando, viviendas de vecinos y vecinas. ¿Cómo se vive hoy en el pueblo jujeño esto? La verdad que te entendí por la mitad, pues un poco está haciendo ruido y se escucha muy, muy bajo. Entendí como que los secuestros que se implementaron en esa época, como que también están pasando algo similar, algo así, me quisiste decir. Sí, sí, tal cual. ¿Cómo se vive hoy en el pueblo? Sí, bueno, justamente, bueno, hay gente, por supuesto, que lo ha vivido con miedo estos días de represión del gobierno jujeño. sobre todo desde el 17 de julio para acá en Purmamarca y después en la legislatura ahí de la capital jujeña, los jóvenes que han perdido sus ojos con esta represión desaforada, el hombre que le hundieron el cráneo con una granada de gas lacrimógeno que lo tuvieron que llevar de urgencia y operar en el hospital Pablo Soria. O sea, son métodos represivos muy muy cruentos que se utilizan incluso en Israel contra la protesta palestina o en Chile que hay muchos muertos y decenas de personas que han perdido sus ojos. Entonces eso es algo organizado, organizar la fuerza policial contra una protesta legítima que no tuvo su espacio para llevar su expresión, no le dieron espacio a una reforma que en menos de 30 días la arreglaron con la cúpula del partido justicialista jujeño y ni siquiera permitieron la participación ni de los pueblos originarios, ni de los docentes, ni de instituciones de derechos humanos, ni de otras agrupaciones políticas de izquierda más críticas. O sea, una reforma te tiene que llevar un debate de por lo menos casi un año, ¿no? Y no, esto es algo completamente ilegítimo, que la terminaron firmando a las 5 de la madrugada del 20 de junio y en la mañana que la gente se quiso expresar, desataron esa represión y cacería feroz, que hasta incluso entraban a las casas rompiendo las puertas en camionetas sin patente, con policías sin identificación y encapuchado, tal cual como en la dictadura, ¿no? Y por eso decimos que es terrible que esté sucediendo eso en la actualidad, que traten de amedrentar con esos métodos y acallar toda voz legítima en una democracia, ¿no? Que es lo que tenemos que defender, esta democracia presente, ¿no? Bueno, Oscar, muchísimas gracias por brindarnos este rato de tus opiniones y de tus sentimientos. La verdad que es muy importante poder contar con la mirada justamente de ustedes que están viviendo esto tan de cerca. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, el teléfono prestado está justamente a la persona que está necesitando. Claro. Agradezco el espacio para transmitir lo que estamos viviendo y bueno, seguiremos la lucha y gracias por el apoyo y la difusión. Gracias a vos, Oscar. Un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Estábamos hablando con Oscar, integrante de CAPOMA, la organización creada en torno a la marcha por el apagón en Jujuy. Y nosotros llegamos al final de esta transmisión especial de la Red Enfoques, que este 20 de julio tiene una doble o triple significación en torno a lo que es el recuerdo, la memoria de este acto cobarde por parte de empresarios y militares juntos para seguir saqueando, y que también recuerda que hoy esos mismos empresarios y esa misma derecha, ya no con uniforme pero con traje y corbata, muchas veces como funcionarios públicos, piensan que pueden hacer lo que quieren. Ahí está la gente marchando, la gente saliendo a la calle, atravesando los retenes policiales para llegar a esta expresión popular de bronca, de repudio, para exigir la renuncia de Gerardo Morales, para exigir que caiga la reforma inconstitucional, la reforma ilegítima, como decía Oscar recién, que pretende dejar habilitados legalmente el saqueo y la represión. Nosotros nos vamos, estuvimos en esta transmisión especial desde la Red Enfoques, transmitiendo a través de nuestros medios de comunicación en distintas partes de la Patagonia. Estuvimos aquí en Radio La Negra en el 90.1, en el Bolsón, Río Negro, pero también estuvimos a través de la 92.5 de Radio La Corneta desde Las Grutas, también de en el 89.1 de FM Alas, en el Bolsón, Río Negro, en el 97.3 de Radio Fogón, en el noroeste de Chubut, en El Hoyo, y también a través del 94.1 de Furiloche, gracias a Les Cumpas de Radio Autónoma Piuqué. Nosotros nos vamos hasta la próxima. No te olvides que cada semana podés escuchar el resumen informativo semanal que hacemos en conjunto los medios comunitarios y populares de la Patagonia, enredados en esta red Enfoques. Nos vamos a ver dónde está el cierre de nuestra red Enfoques. Bueno, nos vamos con este. Hasta luego. Gracias a todos y a todas, a Les Cumpas que han estado en la producción a través de la información, a través de todo lo que han estado haciendo, sosteniendo las transmisiones en los distintos medios y pasando contactos, audios y produciendo desde cada una de las cosas. Nos vemos. Chau. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petumo, Beleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.